actrices, actores, cantantes, cantoras, músicos. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. Por orden alfabético. ABC Radio. Actrices, actores, cantantes, cantoras, cineastas, plásticos, poetas, músicos. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura, desde la A hasta la Z. ABC Radio, un programa con todas las letras. ABC Radio, un programa con todas las letras. ¿Qué tal? Bienvenidos a ABC Radio una vez más, un miércoles más, hoy miércoles 29 de septiembre, día lluvioso, pero excelente para tomar mates con unas tortas fritas y, ¿por qué no?, escuchando ABC Radio. ¿O no, Betty? Así es. A mí particularmente... A mí los días de lluvia no me gustan. A mí sí, me gustan. No, pues son más relajados. No. Que me mira mala. Bueno, no importa, después lo debatimos. ABC Radio, programa donde desarrollamos a los protagonistas de la cultura desde la A hasta la Z. ABC Radio. Hacemos ABC Radio. A. Agustina Pucheta. B. Beatriz Capese. A. B. C. Carla Mackinter. ABC Radio. Locución, Sergio Cataloña. Operación técnica, Fernando de Trápaga. ABC Radio. Por Radio Éter. A mi derecha, como siempre, Agustina Pucheta. ¿Cómo estás, Carla? Excelente, ¿vos? Muy bien, también. ¿Por qué me mirabas mal recién? Porque estás bailando. Beatriz Capese. Hola. A mi izquierda. Sí. Betty, ¿algo para agregar? No. Fernando de Trápaga en la operación técnica, Sergio Catalogna en la locución y quien les habla, Carla Mackinter. Vos querés mostrar mi parte negativa, porque me haces ese tipo de preguntas para que yo diga, no. Silencio de radio. Bien, ¿qué letra tendremos hoy, señores? Antes, Agustina, las vías de comunicación. abc.radio2010@gmail.com para que nos escriban. En Facebook aparecemos como ABC Radio sitio oficial y en el blog pueden encontrar programas viejos y fotos abc-medioradio.blogspot.com. Bien, ahí está. Comencemos. Somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop, stop, stop, stop, stop. Como verán, hoy la letra protagonista aquí en ABC Radio es la O. Yo no miro a Betty porque yo siento que siempre quiere agregar algo, pero no la voy a mirar más. La O, escuchábamos un pedacito del tema de León Gieco. Y bueno, comencemos entonces con nuestro primer invitado de cortina. Lo que se escucha de fondo se llama Aquel Muchacho Bueno de el grupo Otros Aires. El músico y arquitecto argentino Miguel de Genova creó en el año 2003 este proyecto audiovisual de tango electrónico en la ciudad de Barcelona. Al año siguiente, ya en Argentina, se juntó con otros tres músicos que han conformado un grupo de seis personas. El 11 de diciembre del 2004, que es el Día del Tango y además el cumpleaños de Gardel, presentaron el primer disco de la banda Otros Aires. Ahora lo que vamos a escuchar es el tema Niebla del Riachuelo, originalmente de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadímaco, interpretado por Otros Aires. Turbio fondeadero,

Jamás leí a Onetti, así se llama este documental sobre el escritor uruguayo que ha sido presentado en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Sé que te anduve soñando, me estuve acercando. ¿Cuándo empezó usted? Yo no puedo saber. Yo recuerdo así que mío, padre, empecé a mentir. Es decir, yo volví a mi casa contando aventuras que nunca habían ocurrido. ¿Verdad? Y a los chicos del barrio también. Los amigos míos les contaban mentiras. Así que para mí el escritor empezó ahí. Mintiendo. Después sigue mintiendo todo el tiempo. El filme forma parte de los actos conmemorativos del centenario del natalicio del escritor, y en él abundan los testimonios de su viuda, Dorotea Moore, que recuerda sus primeras impresiones tras recibir el premio Cervantes. Y una pregunta que le hicieron a Juan: ¿qué significa para usted este premio? Esperando que diga, bueno, la literatura, toda la grandilocuencia, como dicen. Y me dice, no, significa 10 millones de pesetas. Entonces no les gustó demasiado, pero era la pura verdad. Gentes cuentan que usted es hombre más bien atrincherado detrás de muchas precauciones y prevenciones. Pero no es un problema de precauciones, sino es un problema de timidez. Sí, es una cosa de nerviosismo. La cita de hoy me estropeó la noche de ayer. Pues sabía que venía esto y no sabía qué iba a pasar, cómo me iba a comportar yo, si iba a estar bien, si iba a estar mal. Ring, ring, ring en la casa y nada, nada, nada. Hasta que de repente se desliza debajo de la puerta un papelito con la letra inconfundible de Onetti, y el papelito decía: Onetti no está. Entonces los chicos me vuelven a llamar y me dicen que les ha ocurrido esta ingrata experiencia, y yo lo vuelvo a llamar a Onetti y le digo: mirá, no seas malvado, si decís que lo vas a recibir, recibilos, y si no, ya les digo que se olviden. No, lo que pasa es que no estaba de humor. No, decirles que vengan mañana. Ahí fueron, al día siguiente. Otra vez, ring, ring, ring, y nada. Por fin aparece Onetti, más dormido que despierto, con el torso desnudo, el pantalón del pijama atado con un piolín, que los mira y les dice: discúlpenme que los reciba con dos dientes, pero los otros se los presté al Vargas Llosa. Sé que requete casi de vida a pedazos, casi tu uso y tu forma de ir se me fue. Él sabía cómo escribía, no precisaba de premios. Entonces, esto era lo que... Juan era muy responsable conmigo, por ejemplo, en el sentido de que él tenía más edad que yo, iba a morir antes, y quería estar seguro que yo estaba como protegida. Y este premio significó eso. La primera carta, la primera fotografía, le llegó al diario entre la medianoche y el cierre. Estaba golpeando la máquina, un poco hambriento, un poco enfermo por el café y el tabaco, entregado con familiar felicidad a la marcha de la frase y a la aparición dócil de las palabras. Estaba escribiendo. Cabe destacar que los señores comisarios nada vieron de sospechoso y ni siquiera de poco común en el triunfo consagratorio de Playboy, que supo sacar partido de la cancha de invierno, dominar como saeta en la instancia decisiva, cuando vio la mano roja y manchada de tinta de partidarias entre su cara y la máquina ofreciéndole el sobre. Este es para vos, siempre entreveran la correspondencia. El origen de este cuento es simplemente que me contaron la anécdota. Y la anécdota existía. Era una pareja de dos chicos que trabajaban en la radio y se habían hecho ese juramento de amor, que nada puede interferir, pase lo que pase. El infierno tan temido... Cuando ella violó el juramento de amor, el individuo rompió con él. Y ya es medianoche, y decime con qué querés que llene la columna. El sobre decía su nombre, sección Carreras, el liberal. Lo único extraño era el par de estampillas verdes y el sello de Bahía. Terminó el artículo cuando subían del taller para reclamárselo. Estaba débil y contento. casi solo en el excesivo espacio de la redacción. Entonces, por despecho, y eso sucedió, ella comenzó a mandarle cartas donde había una fotografía de ella, fotos obscenas todas, para martirizar. Cuando llegó la segunda fotografía desde Asunción y con un hombre visiblemente distinto, Rizzo temió, sobre todo, no ser capaz de soportar un sentimiento desconocido que no era ni odio ni dolor, que moriría con él sin nombre, que se emparentaba con la justicia y la fatalidad. Hay por lo menos uno que es sordo, ¿no? En el sentido de la comunicación. Generalmente son los dos. Y esa conclusión es un poco demoledora. No, es un poco basada en la realidad. Realista. Casi tu ojo, reojo y tu piel. Él decía que era un proverbio chino, pero mentía. Mentía para dar prestigio a sus palabras. El proverbio era de Onetti nomás. Y es el más sabio consejo que he recibido jamás. Que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Pasaba la voz de Juan Carlos Onetti, quien pasó sus últimos 19 años en España tras exiliarse de la dictadura militar uruguaya. En el 75, invitado por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, dejó Uruguay y se radicó en esa ciudad, donde prosiguió su obra y en 1980 obtuvo el Premio Cervantes de Literatura. Onetti fue autor de 11 novelas, 47 relatos y 116 ensayos. Pero solo escribió tres poemas de amor, que son Y el pan nuestro, Querida Liti y Balada del ausente, todos ellos dedicados a la poetisa, ensayista y crítica literaria Idea Vilariño, con la que mantuvo una relación signada por la pasión, las despedidas y el distanciamiento, una relación que se mantuvo a lo largo de toda la vida. Ya mayor, Idea Vilariño dijo: Onetti fue el último hombre del que debí enamorarme. Y recordó que él le reprochaba que no lo amaba de verdad, que solo lo usaba para escribir esos poemas tremendos. Ella también le hacía sus reproches. En 1974, la dictadura cerró el semanario Marcha y Onetti estuvo preso durante 3 meses. Luego viajó a España, donde se radicó. Pasaron 10 años que no se veían, ya Idea Vilariño tenía 70 años, Onetti los suyos, y se reencontraron en Madrid. En palabras de ella, el encuentro fue fácil y hermoso. 15 días antes de morir, Onetti le escribió una extensa carta en la que relataba un sueño amoroso con ella. La misma que 37 años antes le había dedicado sus exquisitos poemas de amor, que ahora vamos a escuchar uno. Se llama Huésped y es Idea Vilariño, dedicado a Onetti. Poemas de amor. Un huésped. No sos mío, no estás en mi vida, a mi lado. No comes en mi mesa, ni reís, ni cantás, ni vivís para mí. Somos ajenos, tú y yo misma y mi casa. Sos un extraño, un huésped que no busca, no quiere más que una cama, a veces. ¿Qué puedo hacer? Cedértela. Pero yo vivo sola. ABC Radio. Vamos a los créditos de los diferentes audios que escuchamos de Onetti. Jamás leí Onetti, es un documental de Pablo Dota, que van a poder ver el tráiler en el blog cuando subamos el programa. Después, bueno, está La inconfundible voz de Eduardo Galeano. Hay un programa de televisión española, A Fondo, a cargo de Joaquín Soler Serrano. Hay dos lecturas de El astillero y El infierno tan temido. Cerramos entonces este bloque, hacemos una pausa y en 5 minutos volvemos con más ABC Radio. Mandamientos. Respetar el aire. Estamos en comunicación con el jefe de gobierno porteño.

protagonizando primero comerciales de televisión y luego telenovelas más con más éxito. Entre ellas están Dulce Ana, Modelos 90-60-90, donde tuvo un papel más importante, y luego la gran consagración llegó de la mano de Ricos y Famosos, donde era la pareja de Diego Ramos. Luego, Oreiro tuvo una oferta que incluyó dos propuestas importantes. Encabezar primero el elenco de la película Un Argentino en Nueva York, que se convirtió después en un éxito total, y ser la protagonista de la telenovela, Muñeca Brava, en la que como Cholito se sacaba chispas con Facundo Arana, que triunfó también en todos los países latinoamericanos y europeos en los que se vio. Además participó en la novela El Deseo en 2004 y dos años más tarde vuelve a trabajar con Facundo Arana, esta vez en Sos Mi Vida, en la comedia Sos Mi Vida. Escuchemos un compiladito de Natalia Oreiro. ¿Qué he contestado? Bueno, yo respondí que por muchas razones. Y esto se lo conté a mucha gente, pero ahora creo que se va a enterar mucha más. Yo tengo un paquete incapacitado que me pone muy, pero muy contento cuando te ve a ti. Yo dije que lo único que quería es que él me viera contigo. Y ahora ¿qué está pasando? ¿Vos sacás el gusto? El sábado armamos la valija y el domingo más tarde nos tomamos el avión, ¿sí? No. Volvés a tu casa, a tu país, formar la banda que quieras formar, pero allá, cerca de tu papá y de tu mamá. Yo no puedo dejar esto ahora. Acá tengo todo. Tengo a mis alumnos, mi banda, mis amigos, mi novio. Ah, ¿estás de novio? Ah, mire, justamente iba a... ¿A dónde? A... No, a... Corte. ¿Qué, tenías miedo que no viniera? No. ¿No? Sí. ¿Sí? No. Un poco por ahí, sí. ¿Y esa falta de confianza que no, no es falta de confianza, es es un poco de miedo por ahí, ¿no? Sí, ¿no te dije que soy miedoso? Puede ser, pero no me acuerdo. Uh-huh. ¿Sí? Estás verdaderamente hermosa. Gracias. Estuve con Mercedes. Que es muy difícil no tener a nadie. Yo sé. No tener a alguien en quien uno puede reconocerse. ¿Qué haces acá? ¿No fue suficiente con lo que tuvimos hoy? No. No fue suficiente. Todavía tengo un montón de dolor para sacar de dentro. Años de dolor. De abandono. Soledad. Nosotras no tenemos nada más que hablar. Así que por favor, andate porque estamos trabajando. ¿Estás trabajando? ¿Qué se supone que es este lugar? Bueno, todo esto que ves aquí lo armó tu mamá. Se trata de una fundación para niños necesitados. Qué generosa que es la señora. ¿Qué haces, ma? Acá, por salir a trabajar. ¿Y Santiago anda por ahí? Sí, claro, mamá está acá. Ay, pásamelo, quiero decirle algo. Mis padres viven en Madrid. Sí, me di cuenta, sí. Salí con Santiago unos 3 meses y quedé embarazada, pero no quiso hacerse cargo y yo decidí tenerlo. ¡Nena! Bueno, ¿dónde está Santiago? Sí, de eso te quería hablar. Surgió. Disculpe, señorita. ¿Te conoce este individuo? ¿Este es Santiago? Sí, es Santiago. Mi novio. Al fin te conozco, hijo. Al fin. En 2007, la actriz fue invitada en algunos episodios de Patito Feo. Un año después hace Amanda O. Amanda O es, ¿no, Betty? Sí, que era medio terrible, me parece. Sí, ¿no? ¿A vos te gustaba? No me gustaba, pero vi cosas y me parecieron graciosas. A ella le gustaba el muchacho. Claro. Una telenovela interactiva producida para internet. Además de esto, Oreiro es actriz de películas. Trabajó en Cleopatra, año 2003, Las vidas posibles, año 2007, Música en espera y Mis Tacuarembó, el año pasado, una coproducción entre Argentina, Uruguay y España. Bueno, tiene discos en los que podemos nombrar a Natalia Oreiro, del 98, Tu Veneno, del 2000 y Turmalina, del 2002. Yo quiero agregar una cosita más. Me han dicho que yo soy parecida a Natalia Oreiro. Oh, bueno. Vamos a la tanda, hagamos algo porque... Sí. Sigamos con más ABC Radio. Estas son las voces del día en ABC Radio. desierto, nada lo ciega, ni el sol. Ruta de los fugitivos, los que caminan sin Dios. En 1910 se gobernaba con fraude, se gobernaba con represión. Había ley de residencia, la ley de Miguel Canek. El principal delito que podía hacer era tratar de organizar un sindicato. Era para eso estaba hecha esta ley. Pero además había algo fundamental, no había leyes sociales. Sí, voy a apoyar un poco. Escúcheme, Álvarez. ¿Usted dónde pasa la fiesta de fin? En la primera, la comisaría primera. Tiene un amigo comisario, ¿verdad? No, no. Tengo amigos comisarios, pero no está en la primera ahí de Mar del Plata, sino en Quilmes. Pero yo la paso en Mar del Plata. Porque tengo un amigo funebrero que pasamos las fiestas ahí. Ah, qué lindo, qué divertido, ¿verdad? Lalito. Entonces, es divertido. Nosotros no estamos abajo en los concas. Oiga, pare un poco. Pare un poco. Voces en ABC Radio. Y pasaban Voces en ABC Radio. Se escuchó a Orozco Barrientos, su grupo de folclore, con el tema Caminito, Pancho Donel, político, escritor e historiador, y por último, Alberto Olmedo, actor y humorista argentino. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Tema emblemático de los 80, llamado La Maldición de Malinche, en la voz de Amparo Ochoa. Nacida un 29 de septiembre de 1946, Amparo Ochoa fue maestra rural antes de dedicarse a estudiar música. Su vida, que fue la música, la llevó a incorporarse al movimiento del canto latinoamericano. Con lo robado, y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. Miembro de una generación de intérpretes y compositores que tuvo su origen en la década de los 60, Amparo Ochoa emergió desde un principio como la gran figura de la naciente nueva canción. Elena Poniatowska, escritora y periodista mexicana, dijo que, al igual que otros toman su fusil, Amparo Ochoa iba con su voz anunciando la buena nueva, pregonando el día de la liberación, el día en que nadie fuera esclavo y que a ningún niño le faltara su cometa. Sus principios sociales y solidarios la alejaron de lo comercial y de afanes de protagonismo. A cambio de su gusto por cantar a la tierra, a su México, al amor, su México y a Latinoamérica. Cantarle al amor, al desamor, a las tradiciones y costumbres, a lo injusto y a la esperanza. Y lo hizo con una diversidad musical muy amplia que solo puede reconocerse en una voz tan prodigiosa como extraña que era la que tenía. Amparo Ochoa falleció en 1994, tenía 47 años. Y para mostrar ese espectro musical nos vamos con un bolero. Un bolero que se llama ¿A qué negar? Quisiste un día lado. Si yo sé que me quieres todavía, aunque digas que todo se ha olvidado. Son tan tristes y breves nuestras vidas, y es tan dulce el soñar con las quimeras. Aunque tú me asegures que me olvidas, sé que es mío tu amor, aunque no quieras. Son tan tristes y breves nuestras vidas, y es tan dulce el soñar con las quimeras. Y aunque tú me asegures que me olvidas, sé que es mío tu amor, aunque no quieras. ¿A qué negar? La letra O en el alfabeto fonético aeronáutico tiene asignada la palabra Oscar. Ojo. Oxígeno. Olla. Óleo. Oscuridad. Siempre el comienzo es fácil, el desenlace es lo difícil. Al principio, todo parecía bello. Cuando ya existían el cielo y la tierra, las plantas y los animales, el hombre y la mujer, Dios sintió que algo faltaba. La radio. Siempre el comienzo es fácil. La creación. Un complejo entramado de circuitos integrados propaga sonidos que desean hacerse escuchar en un mundo de sordos ruidos. Sonidos que son voces. Mundos que son uno. Siempre el comienzo es fácil. Una vez creada la radio, Dios sintió que podía descansar y dejar que el hombre transmitiera su voz. Cuatro locos experimentaron la creación desde la azotea de un teatro, y desde ese momento continúa la magia. Pero no pasaría mucho tiempo para que llegara el enviado de Dios y guiara al hombre hacia el futuro. Futuro que son voces, radio que es una. El desenlace es lo difícil. Radio Etal. En busca de otra forma de comunicarnos. Hoy, tu GPS suena así. Doble a la izquierda. Recalculando. Recalculando. Recalculando. Muy pronto, tu GPS va a sonar así. Te pasaste, papá. No te preocupes, campeón. En la próxima podés retomar. GPS argentinos, notebooks argentinas, celulares argentinos. Todo eso y mucha más tecnología para nosotros y para el mundo es lo que vamos a fabricar en el Polo Tecnológico Productivo de Tierra del Fuego. Ya están en marcha las inversiones por más de 100 millones de dólares y generando casi 5.000 puestos de trabajo. Junto con el de Manaos, en Brasil, son los dos únicos polos productivos tecnológicos del Mercosur. Atenti, que a la izquierda hay una parrillita buenísima. Presidencia de la Nación. Miles de personas son engañadas con promesas de empleo falsos, inclusive secuestradas, trasladadas lejos de sus hogares, y bajo toda clase de amenazas, torturas y presiones, son obligadas a trabajar en terribles condiciones o sometidas a explotación sexual. Estas personas, argentinas o extranjeras, son víctimas de una forma moderna de esclavitud, la trata de personas. Digamos no a la trata de personas. No a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. Recordar es tarea de un radioescucha. Ejercitar la memoria es uno de los caminos a construir. En el archivo podrás revivir las emisiones que querés volver a escuchar. Entrá al archivo de programas. Recordar, recordar. Archivo de programas. Recordar, recordar. Radio de Radio. En busca, en busca de otra forma. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. Arte, música, cine, literatura. Radioteatro. Entrevistas, análisis y comentarios. ABC Radio. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura ABC Radio. Desde la A hasta la Z. Seguimos en ABC Radio. Agus, las vías de comunicación, por favor. abc.radio2010@gmail.com para mandarnos mails. En Facebook aparecemos como ABC Radio sitio oficial y el blog es abc-medioradio.blogspot.com. A continuación, lo que vamos a escuchar es un audio donde hay una entrevista que le hacen a Boy Olmi en Canal 7 en el año 2007. Vamos. Hola, soy Boy Olmi, nací en 1955 en Buenos Aires. Desde muy chico me gustó actuar, me dediqué a actuar desde muy chico. Escribía, dibujaba historietas. Recién a los 20 años me di cuenta que eso iba a ser mi profesión y me empecé a dedicar profesionalmente a eso, pero venía haciéndolo desde muy chico. En mi familia había un culto, y lo hay, a la creatividad y también al delirio, lo cual permitió expandir mi vocación surrealista. Mi padre tenía un elevado sentido del humor y me dediqué mucho al dibujo, a la gráfica, a la fotografía. Cuando apareció el video como herramienta posible, la incorporé como un medio más expresivo que me permitió entrenar y aprender muchísimo, y lo sigo usando. Actúo, dirijo, produzco mis propias cosas, mis propios cuentos, generalmente a través de las imágenes. El actor es una persona que intenta reproducir los procesos que las personas hacemos en la vida y que se deja atravesar por esos procesos en su cuerpo y en su alma y los muestra. Actuar es un juego para que los demás comprendan algo nuevo, como jugábamos cuando éramos chicos, siendo otro sin riesgo, para expandir nuestro conocimiento sobre qué es el otro. Probablemente la peor crítica que obtuve la desarrollé yo mismo cuando vi lo que yo creo que es uno de mis peores trabajos, y es un trabajo muy reconocido, que es el de La Cenicienta, que lo hice en Canal 7 hace muchos años, hace 25 años, donde yo hacía el príncipe de La Cenicienta. Y si bien fue una producción deliciosa, yo lo recuerdo como un muy mal trabajo mío. Por suerte no veo el techo ahí arriba, veo el cielo, y el cielo es infinito. Lo cual quiere decir que voy a llegar hasta donde mi propio miedo y donde mis propias oportunidades me lo permitan. Este director, intérprete, actor y productor nació en Buenos Aires y a los 21 comenzó a trabajar profesionalmente en el mundo artístico, alternando entre cine, teatro y televisión. En 1988, comenzó a investigar las posibilidades de expresión a través del video de creación. Y dos de sus obras de esta categoría, The Man of the Week y El Círculo Cenético, ganaron numerosos premios internacionales y marcaron cierto prestigio dentro de este movimiento para Boy Olmi. Sangre del Pacífico es la primera película guionada y dirigida por Boy Olmi y trata sobre lo que una mujer puede provocar en la vida de un hombre. Es la historia entre Jorge y Charito. Jorge es un viejo actor, director y artista que tiene un deseo antes de morir y es filmar una película especial sobre las guerras de independencia latinoamericana. Y Charito es una mujer que viene de la selva peruana a la ciudad de Buenos Aires a trabajar como mucama. El encuentro entre los dos desencadena en Jorge una pasión misteriosa por esta mujer y también miedos a la hora de enfrentar esta relación. Y aquí aparece Sara, que es la hija de Jorge, para ayudar a su padre a enfrentar estos miedos. En el blog nuestro, que es abc-radio.blogspot.com, van a poder ver el tráiler de esta película. Y lo que vamos a escuchar a continuación es un pedacito de lo que aquella vez que le hicimos una entrevista a Sabrina Farji, que es la directora de cine, hablando de Boy Olmi y de las películas en las que trabajaron juntos. Es una, Cuando ella saltó, y la otra, Cielo Azul, Cielo Negro, en la que Boy Olmi fue protagonista. Escuchemos. Boy Olmi es un ser adorable, es un actor que a mí me resultó muy bien trabajar con él, fue muy entregado. Él también es un hombre de cine, es un artista, él pertenece a... Digamos, fue compañero mío de esos primeros años de video. Entonces para mí mi primera película era como... No sé, era como alguien muy del palo trabajar con Boy Olmi. Quería hacerlo con él. Y ya en la segunda película, digamos, si bien no tenía un papel muy grande porque el protagónico era un joven, pero quería que él esté presente. Porque para mí era todo un símbolo. Qué lindo que es estar en la tierra. Voces en ABC Radio. Después de haber vivido el infierno. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol. Cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cada película que uno hace tiene varias cosas por las cuales uno lo acepta, ¿no? Yo estaba en proyectos distintos con Adrián y un día me acerca el guión de Francia, le hago una devolución y bueno, me quedé con el personaje de Cristina, que era el que estábamos viendo. Francia es una película que también habla del amor, un amor distinto quizás. Esta es una familia disfuncional. Mi personaje vive con su hija, Mariana. Su padre nunca convivió con ellas y ambos se quedan sin trabajo. Entonces decido alquilarle la piecita de arriba. Mariana por primera vez va a tener a su papá en casa. Eso la pone muy feliz, pero rápidamente se va a dar cuenta del por qué que sus padres se separaron. Voces en ABC Radio. Pasaban las voces en ABC Radios, por un lado, Onda Vaga, que es un grupo musical y el tema era Mambeado, y Natalia Oreiro, actriz y cantante uruguaya. Lo que se está escuchando se llama Celador de Sueños, del dúo Orozco Barrientos, del disco Celador de Sueños. Es un dúo integrado por Raúl Orozco y Fernando Barrientos. En el Festival de Viña del Mar, Chile, obtuvieron el primer premio Gaviota de Plata a la mejor canción folclórica con su tema Pintadita. En octubre de 2004 se conoce el primer trabajo discográfico del dúo, Celador de Sueños, producido por Gustavo Santaolalla. Este disco, Celador de Sueños, incluye 12 canciones donde predominan los ritmos cuyanos. El disco fue presentado en el Teatro Ateneo en el año 2005 con músicos invitados como Caramelo Santo, Jorge Viña, Semilla y la participación especial de Gustavo Santaolalla. Celador de Sueños, fue premio Clarín Revelación Folclore 2005, fue nominado a los premios Gardel 2005 como mejor álbum grupo folclórico. Cabe destacar además que los temas de Orozco Barrientos son interpretados por distintos artistas, como lo fue Mercedes Sosa, Teresa Parodi, Luna Monti, Juan Quintero, entre otros. Y su último disco es Pulpa, producido también por Gustavo Santaolalla y Raúl Orozco. Por este álbum recibieron un Gardel 2009 en la categoría Mejor Álbum de Folclore Alternativo. Y en este disco, en Pulpa, conciben ritmos cuyanos junto a bagualas, chacareras y zambas. Sus letras permiten adentrarse desde paisajes y situaciones de la vida cotidiana. Entonces, lo que vamos a escuchar es el tema, el marucho, de este disco Pulpa, que fue editado por este dúo Orozco Barrientos. Por esa calle abajo va mi comadre, por esa calle abajo va mi comadre, con el compadre al hombro, dale que dale. Por esa calle abajo va mi comadre. Con el compadre ahí sí me dio chupao. Paipillas se ha indigestado. Letra O. Letra O. Letra O. El código Morse. La letra O es raya, raya, raya. Oxígeno. Olla. Óleo. Octogenario. Orquídea. Llegamos al final del programa aquí en ABC Radio. Yo tengo 3:15, les cuento que me adelanto el reloj porque a la mañana si no me duermo cuando tengo que venir a Éter, entonces me pongo... Sí. Pero tanto. Es que me duermo y tengo que salir tempranito allá. Tengo este, tengo el del celular. Pero si igual sabes que está adelantado. Claro, sí. Eso es algo que yo no entiendo. Si sabes que está adelantado, no te da igual decir, bueno, total, me puedo quedar durmiendo un rato. No. Me exijo y digo, no, me tengo que levantar porque esos 20 minutos yo gano en ir al baño, cambiarme, desayunar, ¿por qué no? Bueno, no importa, le estaba comentando nada más. Si se enojan conmigo, qué desastres que son. Agustina, tenemos unos saluditos. Sí, un saludo para Horacio Ramos, que está escuchándonos. Y nos llegó un mail, vamos a leerlo. Dice, grande ABC Radio, ya es un clásico de la tarde de los miércoles. Ojalá sigan el año que viene y por ahí algún internacional. ¿Por qué no? Una ABC Radio internacional. Saludos de Juancito, Laurita y el Negrito. Los tres hitos. Mira, y bonitos. Esos son los de Bigote Psicodélico. Exacto. Que van a estar esta noche. A las 11. Así, a las 11. Así que escúchenlo. Bueno, gracias por estar del otro lado. Pasaron por ABC Radio hoy miércoles Orozco Barrientos, Amparo Ochoa, Oreiro, Boyolmi, Juan Carlos Sonetti, Otros Aires, y después se escucharon en voces a Pancho Donel, Alberto Olmedo y Onda Vaga, que es el grupo musical. Recuerden pasar por el blog para poder ver los trailers de las películas que les prometimos y escuchar el programa si se lo perdieron o si les encantó. Así es. Bueno, yo me voy a la casa de Betty ahora. Betty, dormimos una siestita. Primero, pará. No. Dormimos una siesta. Dios. Te compadezco, Betty. Suerte. Dormimos una siesta, tomamos unos matecitos y después a trabajar. ¿Te parece? No. ¿Qué vamos a decir? No. ¿Te das cuenta? ¿Y qué vamos a hacer? Pero si yo no puedo trabajar si no duermo un ayer segundito. Ayer preguntaba, ¿qué voy a comer? Claro. Porque encima yo y no vos, tengo... Pará, y vos me dijiste, llévate la viandita. Me dijiste, qué mal. No es el Betty Hotel. Bueno, pero me puede cocinar una empanadita, unos zapallitos, algo así rico. Claro. Pero bueno, qué mala. Bueno, no importa. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar aquí en Radio Éter a partir de las 14 horas. No sabemos qué letra vamos a hacer, invitados tampoco, así que esperen hasta el miércoles que viene, que seguramente van a estar muy ansiosos, así que vamos a estar aquí en ABC Radio. Nos vemos el miércoles que viene de 14 a 15 aquí por Radio Éter. A B C ABC Radio A B C Hicimos ABC Radio A B C Agustina Pucheta B C Beatriz Capese A B C. Carla McInter. Locución. Sergio Catalano. Operación técnica. Fernando de Trápaga. ABC Radio. Todos los miércoles. De 14 a 15 horas. Desde el estudio mayor de Radio Éter. Buenos Aires, Argentina.